en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, gracias por el rato. Carlos, estuviste en el CCK, en el anuncio de precios justos, ¿no? Sí, sí. Bueno, participé. Quiero decirte que recién escuchamos dos o tres referencias que hizo el ministro de Economía. Las comentamos un poco, pero ¿con qué impresión te quedaste? ¿Qué rescatás del lanzamiento y los anuncios de Massa? Bueno, a ver, no nos cansamos de repetir que la Argentina necesita resolver el problema del desborde inflacionario que tiene. Uh-huh. No nos cansamos de decir que ese tema es multicausal. No nos cansamos de decir que no hay política económica o política en general posible con estos niveles de inflación, y que por lo tanto encontrar un camino para ir avanzando en el descenso de esos índices de inflación en la medida en que incluso está planteado en el presupuesto que hemos aprobado en diputado y que esta semana que viene se va a aprobar en senadores, sí, y se va a convertir en la ley de presupuesto, requiere de acciones de distinto tipo, y una de ellas, no la única, y hoy creo que Massa lo dijo clarito, es la que tiene que ver con este esfuerzo de lograr un acuerdo de precios que pueda ser cumplido y cumplible. Uh-huh. O cumplible y cumplido. Por eso hay que verlo en el conjunto, hay que incluirle la importancia de haber sumado a los intendentes como expresión de la representación de la ciudadanía. Sí. Y hoy hubo un simbolismo de la presencia de un grupo de intendentes que firmó el convenio, pero la invitación es a que de Ushuaia, de La Quiaca a Tierra del Fuego, todos los intendentes que tengan voluntad y vocación de participar se sumen. En términos de control, ¿no? De control y monitoreo, digamos. Claro. Sí. Porque si bien se trata de un acuerdo voluntario, como se dice en todas las explicaciones, es un acuerdo voluntario que genera obligaciones. Uh-huh. Y esas obligaciones deben ser respetadas. Allí se está diciendo que una cantidad de productos que al día de hoy son 1.788 van a tener precio fijo durante 4 meses, que ese precio fijo va a ser tomado sobre la base de los precios promedio del mes de octubre más un 4%, es decir, que no es que pueden haber aumentado por las dudas porque se la veían venir y entonces ahora queda fijo. El que queda fijo es el precio del mes pasado promedio. Sí. El promedio de la Secretaría de Comercio va midiendo semanalmente, así que ni siquiera es el último precio del mes de octubre, sino el promedio de octubre más un 4%. Bueno, me parece que es un intento importante, fuerte, destinado a ir sobre la parte más sensible de los ingresos de la población, que tiene que ver con los gastos de almacén, lácteos, limpieza, perfumería, higiene personal, artículo para bebé, bebidas de primeras marcas, etcétera, etcétera, que me parece un paso y que todos deberíamos colaborar y participar desde la colaboración individual de cada consumidor a la participación de los intendentes, como se dijo, a la acción de la Secretaría de Comercio y a todo lo que tengamos que hacer para que esto pueda convertirse en una realidad. Carlos, Néstor te saluda, buenas tardes. Gracias, Néstor. ¿Cómo estás? Cuando hay un acuerdo de precios, una regulación, una intervención, una presencia del sector público, del sector político sobre la economía, los liberales, la derecha, siempre tienen el mismo latiguillo, que sí, es que cuando termine esto, explota. Es decir, que cuando se levanta la tapa de la olla a presión, eso es una expresión que usaban en el Rodrigazo, ese acuerdo al final terminó sin servir para nada. Es un latiguillo que usa siempre el conservadurismo económico. Claro. La pregunta que te hago es, ¿cómo te imaginas el escalonamiento hacia la baja de precios y qué pasa ese primero de abril? ¿Cómo ves al gobierno posicionado frente a esa circunstancia? El primero de marzo, dirías vos. Estos cuatro meses... Claro, es diciembre, enero, febrero, marzo, son esos cuatro, y se supone en abril. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Ah, porque incluye noviembre, pero primero de marzo, ok. Un rato de noviembre. A ver, yo creo que suponer que el primero de marzo decimos, a ver qué pasa, no va a ser. Uh-huh. Habrá un proceso de seguimiento de cómo esto se va cumpliendo. Hoy, por ejemplo, Massa dijo que la semana que viene comienza la negociación con el sector de insumos difundidos, que es un sector clave en la formación de precios, porque una cosa es lo que va dentro y otra son los envoltorios. Entonces el aluminio, todas las cuestiones que tienen que ver con envase, el cartón. Bueno, estaba Madanes, etcétera. Hoy, ¿no? Que estuviera Madanes en el acuerdo, el tema de envases lo caracteriza. Por eso te estoy diciendo que él dijo que la semana que viene se avanzaba en la búsqueda de un acuerdo con las empresas del sector de insumos difundidos. Es decir, que esto es un paso. Y si efectivamente nos quedábamos todos a mirar y decimos el primero de marzo y ahora cómo sigue, entonces esa profecía de los liberales podría tener chance de ser real. Esta es una pelea, nadie garantiza resultados, uh-huh. Pero por eso quiero poner a todos los actores que hoy se planteó, por eso me parece como novedoso y útil el tema de los intendentes firmando, el simbolismo hoy de los intendentes, hoy un grupo de intendentes del conurbano, pero en realidad la invitación, como dice el acuerdo, es a que desde la Quiaca Ushuaia todo el mundo participe. Los organismos de defensa al consumidor, es decir, se trata de una acción mancomunada tratando de atacar uno de los problemas que todo el mundo dice que hay que atacar. Sí. Y que, como a mí me gusta repetir, en general se lo plantea como si fuera un tema que no tiene que ver con el resto de las cosas. Por eso también Massa dijo, la inflación, esto es parte, esto no es una herramienta que resuelve el problema de la inflación. La inflación se resuelve modificando las expectativas, consolidando las reservas, avanzando en el cumplimiento del achicamiento del déficit fiscal, mejorando los ingresos fiscales, mejorando la acción de los mecanismos tributarios para evitar el contrabando, la subfacturación, la sobrefacturación. Es todo un paquete que tiene que ir confluyendo para que esto sea posible. A ver, Carlos, la última específicamente del acuerdo, y después quiero preguntarte por algunas reacciones y caracterizaciones que se vienen haciendo del acuerdo desde ese sector del conservadurismo que mencionaba Néstor. Uh-huh. Va a ser clave, y te pregunto si esto apareció en la presentación, vos que estuviste ahí, va a ser clave la cercanía, digamos, ¿no? Porque se sabe que los supermercados representan alrededor del 30% del consumo. Bueno, estaban ahí, firmó Coto. Por eso, el supermercado está. Hay que ver estaban todos. Hay que ver qué pasa en cercanía, en almacenes, chinos, demás, ¿no? Hoy ahí se dijo que este acuerdo representa, no sé si dijo el 84 o el 86% de lo que se consume. De las empresas productoras, sí. Sí, bueno, entonces estamos yendo a un número muy grande. También te debería decir que si esa red es suficientemente amplia, si los otros no se adaptan, van a dejar de vender. Porque también está la actitud de los consumidores, sí, que vayan a los lugares donde estos precios se garanticen. Porque si no, ¿cómo se hace? Vos me vas a plantear ahora del que no cumple. Y bueno, hoy Massa dijo, incluso invitando a las empresas que aún no habían firmado, dijo exactamente eso. Miren que los consumidores van a ir a consumir entre los que formen parte del acuerdo. Sí, sí. Sí, dijo otra cosa que recién rescatábamos también, ¿no? Señaló que la clase trabajadora había hecho un esfuerzo muy grande, que incluso desde el gobierno se resignaba cierto sector de las reservas y que a ellos les tocaba resignar ganancia. Clarito lo dijo, ¿no? Sí, sí. Por eso te estoy diciendo. A ver, yo creo que nadie está planteando que nadie pierda. Sí. Y cuando uno habla de reasignar ganancias, de lo que se está hablando es de incremento de ganancia, porque a veces uno no junta los distintos factores. Si la economía creció, en general, todos los indicadores que mirás indican que hay una masa más grande de cosas y servicios que se producen hoy en la Argentina, se exportan, se importan. Si creció la recaudación impositiva, no porque se aumentaron los impuestos, sino porque aumentó la actividad económica. Uh-huh. Alguien se está quedando con un pedazo más grande de la torta. Sí, sí, está claro. ¿No? Sí. Porque de eso se trata. De lo que se está hablando es de cómo se reconstruyen los mecanismos de redistribución que se logró en otros momentos. Y el, por eso, vos, ustedes los que me escuchan, saben que yo en general, a veces cuando se plantean soluciones, digamos, fáciles, que no tienen en cuenta que la torta tiene que crecer, me han escuchado decir, y con algunos, alguna vez nos enojamos, digo, si no crece la torta, muy difícil distribuir, pero lo que es inaceptable es que si crece la torta no se distribuya. Claro, está bien. Sí, sí, sí, está puesto, la caracterización está bien, el tema es si el Estado y la política logra disciplinar a la élite económica. Algo el que dijo... Estado parece decidido, sí. Juntó a todos los actores en el mismo evento, todos pusieron la cara, firmaron, no es menor el tema, tiene una enorme difusión. La reunión empieza con la persona que hace una presentación de cómo se hace, cómo tienen que actuar los consumidores, y habla para impedir que los vivos se apropien de la renta de la gente. Con los empresarios ahí, digamos, ¿no? Con los empresarios ahí. Así empezó el evento. Bien. A ver, Carlos, mira, Bonelli en Clarín dice, jugada desesperada por la inflación. Y después, la primera línea de su nota de hoy, publicada en Clarín, dice, a partir de hoy y por 4 meses no habrá más precios libres en la economía argentina. Muy bien. Es cierto. A partir de hoy y por 4 meses hay precios acordados. Pero juega con la idea de libertad, sí, bueno, de propiedad privada, del Estado vasallando la libertad. ¿Esté a favor? No, no, digo cómo lo caracteriza y cómo se da la batalla cultural. La discusión es permanente entre los libertarios, sí, en todas sus gamas, porque la discusión que está siempre planteada es la misma. Es lo que se discutió este fin de anteayer en las elecciones de Estados Unidos, es lo que se discutió la semana pasada en las elecciones de Brasil, es el tema que está en discusión de manera permanente. El mercado asigna, los libres deciden, la meritocracia determina quién puede o quién no puede, o hay un Estado presente que fija reglas, regula, pone límites y establece mínimos que deben ser respetados. Esa es la discusión de fondo, permanente. Así que a mí no me sorprende, van a tratar de boicotearlo, y que van a tratar de que fracase, y que te lo van a tratar de presentar de la manera más absurda. Escuchame una cosa. Hoy, hablando de otro tema, del tema de la noticia de ayer de las jubilaciones, uh-huh, prácticamente ningunean los 10.000 pesos fijos, que en realidad han llevado el piso del ingreso de un jubilado a 60.000 pesos, sí, que no es para tirar manteca al techo, pero que ratifica lo que ayer dijo Raberta, de que el ingreso real de ese sector va a tener un aumento, comparado con el año, de 107%, uh-huh, por encima de la inflación. Y entonces hubo una mejora. Es cierto que no se incorporó al ingreso, que es por diciembre, enero y febrero. Ahora, ¿vos te parece que cuando se plantee marzo se va a absorber eso? Es imposible. Es un nuevo piso que tiene el ingreso de los jubilados. Seguro. Pero siempre te lo quieren desmerecer, sí, descalificar, hacen teoría. Pero la realidad es que entre el 15 y pico de que corresponde por la aplicación de la fórmula más los 10.000 pesos, los jubilados de la mínima van a recibir como 20.000 pesos de aumento a partir del mes de diciembre, y los de la el segundo tramo también van a recibir, porque en vez de 10 van a ser 7 por mes, con lo cual vos vas a tener que el 80% y pico de los jubilados, que son los que están en esos dos segmentos, están teniendo aumentos que son por encima de la inflación. Y vos me podrás decir, y el otro 14, tenés razón, y también merecería, pero se ve que las cuentas no dieron para todo. Pero pongamos en lugar, sí, que sí, le estamos diciendo, no sé si es el 84 o el 86%, que están teniendo una recuperación de su ingreso por encima de lo que aumentaron las cosas, que además en el caso de los jubilados habría que agregarle los medicamentos gratis, todas las cosas que se restablecieron, que durante los años del macrismo se habían eliminado, que también son un ingreso real, porque no tener en cuenta la incidencia que tienen los medicamentos en el costo de vida de un jubilado no es una buena manera de analizar el tema. Carlos, cuando recién comentaba Pablo el tema de un supuesto sacrificio en el tema de las reservas, en la administración de Massa se ha dado un dólar diferencial a distintos sectores, ¿no? Y ahora se habla de una contraprestación a las alimenticias por este acuerdo en términos de dólares. ¿De eso sabes algo? ¿Se avanzó algo en alguna negociación? Yo agrego el dato de que en esta semana el central puso 520 millones. Entiendo su número de preocupa. ¿Pero qué quiere decir puso? Ojo, estamos comprando mercadería picada. A ver. Para no decir podrida. El Banco Central no le está vendiendo dólares a los que especulan para guardar. Está liberando importaciones. Y lo que está sucediendo es que hay salidas mayores que los ingresos, porque no hay ingresos, porque en este momento no hay liquidación de exportaciones en la misma proporción. Sí. Entonces te venden todos los días. El Banco Central gastó, está haciendo lo que se le está reclamando, que es atendiendo a las importaciones que hacen falta para atender los procesos productivos. Y por eso da ese número. Sí, yo te preguntaba más bien por las exportaciones, ¿no?, de las alimenticias, si van a tener para la liquidación Un dólar diferencial. Está claro. Primero también yo le echaría un poquito de nafta a esa manera de decir que hay 20 tipos de cambio. Acá hay un tipo de cambio solo, que es el tipo de cambio oficial. Luego el Banco Central, de acuerdo a determinadas políticas específicas y que en función de las políticas públicas, han establecido compensaciones diferentes por tiempos diferentes. Por ejemplo, durante 25 días se habilitó el tema de la liquidación, que permitió que entren 8.500 millones de dólares que tenían guardados los ojeros, los silo bolsa. Ahora, por ejemplo, dicen que tienen otros 5 o 6 mil millones que todavía no liquidaron, y que si le ponen otra vez un dólar diferencial estarían dispuestos a liquidarlo. Yo no tengo la respuesta, porque eso tendrá que ver con las prioridades y las necesidades de quien tiene la botonera y ve todas las cuestiones que tiene que resolver. Que se estableció para el sector de la vitivinicultura, en función de una crisis que hay en el sector y demás, que durante determinado periodo las exportaciones van a tener también un reembolso adicional al tipo de cambio oficial. Son todas medidas de política económica que se van adoptando, finitas, del movimiento de la botonera, que tienen como objetivo justamente no devaluar, pero atender a situaciones puntuales que hay que atender. Vos decís que no son devaluaciones a la carta. No, son atenciones específicas de necesidades concretas para resolver problemas concretos. Y que también tienen que ver, porque yo te diría, mirá, si hubiera condiciones para obligar a que los ojeros liquiden la soja y no pidan ese tipo de cambio diferencial, yo estaría de acuerdo. Ahora, si no podés hacer eso y haces una concesión y con eso resolver el problema de la reserva y con eso vas actuando para impedir que te corran con una devaluación que terminaría no atendiendo por 25 días un tipo de cambio diferencial, sino encareciendo todos los precios de la economía. Y yo te tengo que decir que para la situación que hay y las herramientas que se dispone, está bien. Yo te digo, cuando Restivo te dice algo, le contestás. Cuando te lo digo yo, te picás fulero, ¿eh? Yo ya me voy dando cuenta, acá hay algo personal. Sí, porque el Restivo es mucho más medido que vos. Ahí está, te das cuenta. Bueno, nos queda un minuto, Carlos. ¿Puedo aflojar con una pregunta de fútbol, Carlos? Pregunte. ¿Qué te pareció la lista de Scaloni? Bueno, no tiene ninguna sorpresa. No hay grandes sorpresas, pero ¿te gusta? Sí, yo... A ver... Prioritariamente creo que está claro que Scaloni prioriza el grupo. Uh-huh. Y la permanencia, la antigüedad, todo eso que se ha ido conformando, que para mí es una de las grandes virtudes que tiene todo este proceso. Que lo incluye a él hasta desde cómo se viste a cómo actúa en las reuniones grupales, a cómo actúa cuando habla con los medios. Y vos ves ese clima de los jugadores, esto que nos mostraron hace estos días de Messi en esa arenga el día de la final de la Copa América. De la Copa América. Ese clima es una de las grandes virtudes que este cuerpo técnico y esos jugadores han logrado construir, y creo que Scaloni lo respeta teniendo en cuenta los antecedentes y demás, y todo el proceso, y por eso se curó Foy y lo pusieron a él. Muy bien. Bueno, parece bárbaro. Queda fuera el último 10, ¿no? Una pena. ¿Quién es? Lo Celso. Ah, sí, a mí me gusta Lo Celso, pero bueno, es un fuerza mayor. Nadie piensa que Lo Celso no hubiera estado en el equipo si no hubiera estado lesionado. Muy bien. Pero bueno, incluso se lo esperó hasta el último. La lista se cerró porque Lo Celso se decidió que había que operarlo. Sí, está claro. Por lo tanto, pero ese riesgo está siempre. Sí. También tenés el riesgo de que en el primer partido se te lesione un jugador. Por supuesto, claro, claro. Esperemos que no pase. Así es. Bueno, por eso decide no llevar ningún tocado, ¿no? Algo que... Y sí, a mi gusto, eso es lo que dijo también. Sí. Y por eso están mirando que Paredes y Di María jugaron, que Foy jugó, que todos los que se van, que esperan que Dybala juegue este fin de semana. Así es. Para que los jugadores lleguen en actividad, bien, y a plena disposición del cuerpo técnico. Carlos, un abrazo grande y buen fin de semana. Nos vemos mañana. Sí, señor, nos vemos mañana en el Centro Cultural, los 20 años del Centro Cultural. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau. 5 de la tarde, un minuto. Que vuelvan las ideas.